pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que llueva, la vieja está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que caiga un chaparrón.